siendo la una casi media, sí, este festival disidente, Jauría Mutante, estamos todos como loques, todos los mutantes cada vez más furiosos y furiosas y furioses. Así que ahora estamos acá con Sasha Satya, que va a estar pasando música. Bueno, Sasha, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, voy a estar haciendo, digamos, como mi perfor. No sé si es pasar música. Sí, no. Vos dijiste pasar música, yo te... La pudrencia de... Como que miré, dije, se pudrió todo. Ya arrancamos como el orto. Arrancamos como el orto. Empezamos nuevo. Todos de nuevo. Empezamos nuevo. Sasha. Toca Sasha esta noche. Esta noche voy a tocar. Tocar se le llama a lo que hago ahora, que es un sound system con una persona que me dispara pistas y canto encima, como se hace en el hip hop. Es como el estilo y la estética también de hacer hip hop con pistas, con la presencia de la figura de DJ, siendo femenina en este caso, que retumba. Nada, me parece como es eso lo que hago. Eso se llama tocar para mí en este momento. Qué sé yo, tocar en otro momento, cuando tocaba con Marina Fages, por ejemplo, era tocar la guitarra y ya. Pero ahí como estaba pensando en distintas facetas. Sí, obviamente. Una mutante. Sí, eso sí, ¿no? Yo soy como una mutante posta. Artística. Sí, y soy como medio que culo inquieto. Pero es eso. También otra forma de claro, decirle. Siempre hay una postura que me molesta porque tiene algo que... Buscas en y así voy por la vida. No, busco, igual uso un montón de YouTube. Tocando la guitarrita. Yo uso mucho YouTube, iba a decirlo, porque lo uso para vivir, básicamente. O sea, llega un momento que usas YouTube para cosas tan extremas. O sea, ver tutoriales, por ejemplo. Someterse a esa tortura. ¿Cómo hacer la tortilla de papa? ¿Cómo se hace la posta? Y tenés mil versiones. No tenés la gallega, tenés el estilo de otros tipos de estilos. Española, es verdad, debe haber seguramente una tortilla mexicana, seguro. Por ahí debe haber, no sé, pero es todo así como buscar por YouTube. Sí he buscado cosas muy estéticas. ¿Cuál fue el último video que buscaste en YouTube? Estoy buscando el Premiere, lo tengo que instalar ese Premiere. ¿Hay un Premiere de YouTube? No hay un Premiere para Mac, o sea... Nada, estoy como en una posición muy complicada de mi vida. ¿Pero qué te hace? ¿Te hace la receta? Te complica la vida. ¿Le pones el tutorial y te hace la receta? O no, te manda un montón de cosas y que no son compatibles con el OS X de Mac, que es 10.10. Estoy re hasta la chotis tratando de solucionar un problema. Estoy tratando de desinstalar una carpeta que no puedo desinstalar porque no sé qué cosa. O sea, yo soy de Windows, loco, ¿me entendés? O sea, no entiendo un carajo. Sí, ¿tenés problemas con tu sistema operativo? Llámanos al 0221. Bueno, y eso, estoy como súper en modo mono. Modo más o menos así como resimio de una versión vieja de mí. En una computadora, y es como me pasa eso todo el tiempo. Esos son mis problemas, por eso vivo tan atormentada. No, claro, sí. La tecnología nos hace mal. Nos hace muy mal. Nos hace mal que queremos que nos haga bien. Estamos ahí buscando. Puede ser. A veces queremos que, no sé, qué sé yo. Queremos trabajo y hacemos por laburo, qué sé yo también. Es un recurro. Pero en un sentido español abierto, digamos, como que el curro en España se le llama la plata. Claro. Y es eso un poco también. Todos estamos metidos en negocios. Lo digo así en masculino porque soy una imbécil, tendría que decir que todas estamos inviscuidas en negocios de algún modo u otro. Bueno, y ponele. Volviendo un poco al festi, estamos preguntándole a los artistas, ¿qué es para ustedes Jauría Mutante? Mira, tengo un folleto que lo explica. Ese cronograma no tiene nada. No, bueno, y obvio. Así es como tuvo un título de secundario. Obvio. Yo tengo título secundario, loco. A mí me respeta. Se me respeta. A pleno machete. Favor, ¿Quién nos hizo un machete? Tengo el título secundario y sí, obviamente me copié porque no podía, sino como. ¿Cómo aprobar, por ejemplo, una materia como matemáticas? No, matemática inglés. Análisis matemático, boluda. 7 por 6 ya. No puedo. No puedo. No, o sea, sí, siento que me están, siento que me están apuntando con una cuchilla. La del 9, no, la del 9 la sé por una. Mutantes, no hay matemáticas, no existe 7x6, 4x4, 8x8, no hay. Y ese es el número, ese es el número al que llamar. Tirar un número, sí, ¿verdad? Como la comunicación con nosotros, de números. Mal, mal, mal. 7x6, 4x4, más 2 más 2. Esa fue como un highlight, se le llama, ¿no? En YouTube, cuando busquemos los highlights de Jauría Mutante, esto va a aparecer. Ponele. Y eso explica qué es Jauría Mutante. Claro, que lo busquen ahí. Es un acontecer. Ahí va. Es un acontecer. Jauría Mutante, igual de todos modos, no sé, o sea, si querés te hago un análisis de lo que interpreto. Me encantaría. Por lo que, por lo que veo. Pero lo de Jauría me suena a Ciro Pertusi. No. Sí, y es irrechoto. Pero ¿cuántos años tiene ese nombre? Es verdad, pensándolo bien. Bueno, como de regalarle entonces, el amarillo como que, bueno, al me pro, voy, ¿no? Bueno, me voy a decir a Bertuzzi y pienso, bueno, como no sé, un colectivo. Y mutante me parece como eso lo que hablábamos, un acontecer. Me parece que es más que nada eso. Somos un poco como presas de una cierta realidad que nos maneja y nos mantiene en un orden determinado, qué sé yo, sin que nos agarremos de los pelos y nos peleemos y alguien rompa de una patada un vidrio porque simplemente está en un ataque de ira. Y ese tipo de cosas. Pienso que eso. Jauría tiene que ver también con mucho con eso. Con la jauría es la posibilidad también de que pasen un montón de cosas. Y va a haber negocios también ahí. Así que yo les tiro como un como, ¿cómo se dice? Esto es un gran negocio. Vamos a decir que es un gran negocio. Yo lo quiero decir. En el buen sentido, ¿no? En el mal sentido también. En todos los sentidos posibles. La estamos levantando, pero como. No, no la estamos levantando para ni en pedo, pero bueno. No sé. Pero sí, también tiene que ver con el. Es un buen negocio para sumarse. Es un buen negocio para hacer, sí. Sí. Pelear también los lugares, como, bueno, no sé, qué sé yo. Yo estoy re agradecida que me hayan llamado, digamos, para estar. Porque hay como muchos lugares que no me quieren llamar. Y está todo bien igual. Yo los fui entendiendo cada vez más. Digo, claro, es verdad, boludo, que no me invitan porque. Y claro, también la bardié. Y esas cosas que pasan. Es decir, como, uff, otra vez. Mirar para arriba. Pero Jauría Mutante es un lugar para aquellos que. Para ese acontecer. Para que ese tipo de cosas también sucedan. Y que de pronto, no sé, no sepas cómo hacer, como para lidiar con tu cuerpo y demás. Que también son cosas que tienen. Una, que el acontecer travesti, el acontecer trans. Es eso, una discusión eterna de qué es, cuáles son las fuerzas que te quieren gobernar de alguna forma. Y darte un molde como personal, porque digamos salir de un molde está muy bueno como imagen y como proyección, me re cabe, pero desmoldarse es también cortar con un montón de vínculos que no cortás ni en pedo, seguís viendo a tu familia, seguís haciendo un montón de cosas como Dios manda y como Jesucito dijo que había que hacer. Y bueno, qué sé yo, estamos ahí bailando a ver que alguna que se anime a hacer un paso diferente, qué sé yo. Y me parece que es eso. Así, de eso se trata todo. Que, no sé, que haya un acontecer desde ese lado, me parece piola pensarlo por ahí, no sé. Wow. Fuerte. Y, fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Era eso. Y, bueno, y Sasha Satya... Como persona que es dentro de toda la mutancia que puede haber. O toda esta sociedad también paralela que en algún punto nos puede también llegar a desplazar inconsciente o inconscientemente, como puede ser el lugar más progre o el más de izquierda que podemos encontrar. Claro, sí. Como vos decís de hallar eso en una idea. No sé, qué sé yo. No sé, mira, te doy un ejemplo, ponele. Yo milito en la izquierda, en el feminismo y qué sé yo. Y siempre que cuento que tomo antidepresivos, me mandan a tomar flores de Bach. Ah, bueno. Y es como... Claro. Y bueno. Igual que antidepresivo, por empezar. Floxetina, Prozac. Ay, Prozac. Bueno, vos estás metida hasta las manos. 40 miligramos por día al mediodía encima. Para pero vos tenés que hacer eso, vos tenés que tomar eso. Sí. Estás, o sea, vos vivís como con tu prótesis. Esa es tu prótesis. La mía es un balcote, es un clonazepam a la mañana. Y después a la noche también tengo que tomar otras cosas que no me acuerdo. Risperidona. Sí. Dos balcote porque tengo que hacer tomar 500 miligramos. Y dos clonazepam de 0,5 que sería un miligramo de clonazepam en el cuerpo que te mandas. Para dormir, qué sé yo. Yo tengo como serios problemas para dormir. Así que también me sirve. Y bueno, no sé, se trata de eso, de cuál es tu prótesis en este... Igual lo dice Leonor Silvestri mucho mejor que yo de eso. Ella habla muy bien. Y lo explica de una manera muy copada, como lo que es eso, de ser una discapacitada, de ser como medio disca, como en alguna... Yo, no sé, soy disca de mi autonomía, por ejemplo. No soy una, no sé, no soy como... una persona capaz de autonomizarse en un montón de cosas. Y eso tiene que ver con un montón de capturas que tengo yo en lo afectivo, en estar en algún lugar en particular obsesivamente, qué sé yo. Se da de modos muy... que están presentados de una manera súper oscura y patologizados todos. Como que nadie puede malflashear porque ya está tipo con un diagnóstico encima, boluda. Sí. Y bueno, qué sé yo, si ese diagnóstico implica que vos tengas que tomar la pastilla, y bueno, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, entre las flores de Bach hay también, hay un montón de cosas que aprender ahí también, porque es todo un mundo que tiene que ver con las plantas y con ciertas secuencias con las plantas que no está tan mal. Pero bueno, cuando se trata también de cosas, manías muy agudas, y para bajar dos cambios, a mí el estabilizador me hace bien. Me está haciendo bien, me está como calmando. Me está haciendo igual como un poco paciente con las cosas que son muy tarde. Y para mí ahora es re tarde, ¿entendés? Es como, uy, tengo que estar repilas. Y tengo que cantar todavía, por Dios. Estamos un poquito atrasades, pero... Estamos atrasades, ¿no? Nos tires así. Estamos un poquito atrasados, pero... Hay un atraso, hay un atraso. Tengo una hora qué gran media, frase, tengo un atraso. Tengo un atraso. Tengo un atraso de una hora y media, no asusta a nadie. Ya. Misoprostol ya. Bueno, pero Jauría Mutante, en definitiva, es un festi que se armó, que está bastante piola, porque está como en la convocatoria, no sé, lo está diciendo, el lugar estaba relleno... Había mucha gente que hacía un montón que no veo y que veo. Algunos encuentros son más agradables que otros, obviamente. Es como todo. Pero bueno, nada. Hay muchas cosas más que tipo... un festival que tenga que ver con lo artístico. Sino que tiene que ver con otras expresiones que inclusive no se consideran arte. Pero son una expresión política. Que es a través del fanzine, un montón de cosas que son... más del mundo de lo gráfico y que lo que se puede palpar con las manos, el papel y toda esa cosa que también estaba, que la vi en el festi y que me gustó verla. Y que está re bueno que estén las editoriales. Bueno, nada. Como sí, eso. Una, no sé por qué entré en este estado tan relajado. Nada, acá nos quedamos. Nos prenden el aire, bueno. Que ahí nos quedamos. Ya no, fue. Un poco en esa línea, eso, como que también hay, además de las bandas y de los artistas, hay ferias, la Feria Mutante. Nada, que por ejemplo, mañana seguramente va a haber más o menos, no sé, 40 feriantes autogestivos. Mañana va a ser más grosso y más fuerte porque va a haber algo con las historias, o sea, las chicas que hacen historieta. Eso fue hoy. Femimutancia. Sí. Hoy, pero mañana sí va a ser la feria un poquito más grande. El va a haber también otras cosas. Y aparte, seguramente no llueva. Leo va a venir por sí, porque viene su editorial también. Va a estar Val Flores. Sí, va a haber un panel. Ay, con que está cerca de acá Val Flores en realidad. De toque. ¿No? Ahí sí, está un toque. Okay. No, mañana es un gran día de Jauría Mutante. Hoy ha sido y va a seguir siendo un gran día. Es el primer gran día. Es un Lollapalooza. Lollapalooza. Lollapalooza. Lollapalooza. Un Lollapalooza disidente. Mucho más disidente. No te tocan el culo entre el público. Y bueno, invitarles a otra vez a aquel que está, aquella que está escuchando. Nadie, o sea, básicamente nadie, importa, pero que va a quedar, igual que va a quedar en el archivo. Nos hace bien pensar esto, que... Lo vamos a reproducir. A este archivo va a haber que resistirlo. Sí, hay que resistirlo. Hay que militarlo, hay que militarlo. O sea, no lo tires así, porque alguien, no sé, del otro lado del vidrio, por lo menos nos están escuchando. Sí, bueno, sí, es verdad. Venite. Pero de lo que estamos en este lugar estamos hablando. Porque ellos están trabajando. Que se acerquen, que se acerquen. Llegate hasta el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Arrastrate. Como puedas. Todavía queda noche y mañana nos queda mucho día, mucha noche. A disfrutar, a mutanciar. A hacer jauría. Gracias. Carnival. God Momo has dreamed you again. And the Murga wake up, divine, fleeting swallow that will always return. We all are workers in love that come to look for the Colombian, the shadow of a corner, deny the Lord.